onda, Vladimir? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Coyovani? Después de un mes. Más o menos, ¿no? Ya tenemos ratos. Sí, ¿no? Sin siquiera saludarnos, creo. Ah, sí, saludarnos, sí, eso sí. Ah, qué milagro, ya extrañaba este podcast. No manches, sí, yo también, fíjate que, o sea, bueno, no pusimos nada en la página de Facebook, pero la razón por la que dejamos de hacer los podcasts fue porque estaba hasta el huevo de cosas que hacer en la escuela. Y créeme, cuando te digo que hasta el huevo de cosas que hacer, eran hasta el huevo de cosas que hacer. Sí, me imagino. Pero no manches, o sea, realmente el hacer el podcast cada semana era como desahogarme por una hora de toda la escuela y hacer algo diferente, pero ni modo, tuve que sacrificarlo por ese mes. Bueno, pero ya estamos aquí otra vez para hablar de tantas cosas que no hemos platicadole a los que nos han escuchado. Inclusive hay quienes dicen, ahora qué pasó, ¿no? Ya se estaban acostumbrando a escucharnos cada semana. Pero bueno, ya regresamos, que eso es lo más y parece importante. Parece que dejamos de grabar y comenzaron a pasar un chingo de cosas, ¿eh? Sí, o sea, ahorita hay temas, híjole. Aparte, hoy va a ser programa especial, ¿no? Entonces vamos a durar un poquitito más. Como las primeras veces. A ver si nos aguantan, yo espero que sí. Y bueno, ¿cómo es programa? ¿Podríamos inaugurar la tercera temporada o sería todavía parte de la segunda? Se supone se hacía los 16 programas la otra temporada, pero creo que nos quedamos como en el 12, 14 por ahí. Ajá, en el 14. Déjame checar. Algo así. Ahorita te digo. Mientras, checa, Vladimir, ¿en qué nos quedamos? Ya saben, en el 12 nos quedamos. ¿En dónde? Nos quedamos en el 12. Uy. Más estas 4 semanas que estuvimos sin hacer nada, pues yo creo que ya es temporada 3. Sí, ¿no? Oficialmente. Uh-huh. Pues ya, ¿no? ¿Para qué le pasamos al 13? ¿No? Dicen que es cabalísticamente positivo y negativo a la vez. ¿Para qué echamos el volado? Mejor empezamos otra vez, ¿no? Mejor empezamos desde cero. Otra vez, exactamente. Entonces, escríbanos ahí unos comentarios aquí en la página de Facebook, en el nombre no importa. Ya estaba a punto. Y es en serio, estaba a punto ya de subir solamente por secciones, llamémoslo así, o por fragmentos del podcast a YouTube. Entonces vamos a ver si por ahí, uh-huh. Vamos a ver si hay respuesta en YouTube. Y bueno, ahorita como siempre los podcasts aquí en El Nombre No Importa. Eso es lo más, no sé, creo que me voy a desahogar. Hay muchas cosas de qué hablar. Tenemos persona cagante de la semana. Uy, tenemos tantas, pero no sé ni por dónde empezar, Coyomani, tanto de qué hablar. Ahorita hagamos un resumen antes de empezar a platicar de todo lo que ha sucedido en el mes. Primero, y yo creo que va a ser un tema para hoy, la delincuencia en aumento, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que en Puebla, sobre todo después de ¿cuántos años? Que desde que yo me acuerde, prácticamente desde que, que serán unos 15 años por lo menos, Puebla era una de las ciudades más tranquilas del país, a pesar de que el narco, desde el 2000, ¿qué será? 6, cuando Calderón comenzó a declarar la guerra, aunque él después dijo que no, al narco, Puebla era un oasis. ¿Qué pasó? De eso vamos a platicar hoy. ¿Qué otra cosa podríamos platicar de este mes que híjole, se pasó lento? Pues ya tenemos equipo de fútbol, otro equipo de fútbol de segunda, de primera división, los Lobos de la BUAP. Exacto. ¿No? Oye, que estuvo bueno, ¿no? Que por cierto, bueno, no sé, yo he estado alejado de la vida por todo este mes, pero, o sea, como que pegaron y ahorita ya no he escuchado nada así como de que bueno, no sé, ahí tú me dirás ahorita. Ahorita les platico los refuerzos y todo lo demás, porque ya hay refuerzos, aunque muchos por ahí tienen críticas, pero ahorita platicamos eso. Y también las elecciones del Estado de México, Coahuila, Veracruz y Nayarit. Sí, no más. Paso, madre. Particularmente las del Estado de México, que eran como las que eran las definitorias para lo que viene en 2018. Vamos a platicar también un poquito de lo que se avecina para el 2018, que es otro tema aparte, ¿no? Que yo creo que desde ahorita, ya desde el domingo a las 6 de la tarde, comenzaron ya ahora sí las contiendas para el 2018. Tanto así que Margarita Zavala le puso un ultimátum a su partido político, que es ilegal porque todavía no estamos en tiempos electorales. Entonces, ahorita también vamos a platicar de esos detallitos. Y bueno, ¿qué más? Bueno, pues ahorita vemos de qué platicamos. El puto calorón que ha hecho. Se me olvidaba ese. Podemos hablar sobre el clima, ¿no? ¿Qué pedo con el calor aquí en Puebla? Sobre todo los cambios de fenómenos naturales que ha habido, no nada más aquí, en todo el mundo. Entonces también vamos a hablar de eso. Buen tema. Ajá, creo que hubo un tornado, ¿no? ¿En Tlaxcala o dónde hubo? No, fue en Huejotzingo. Ahorita les platico a detalle qué aquí pasó. ¿Aquí en Puebla? Aquí en Puebla, o sea, pues ahí por donde está el aeropuerto, cerquita. No, y bueno. También creo que en Oaxaca, granizada, del tamaño de limones, pero señores limones, o sea, casi naranjas, ¿no? Entonces, ahorita les platico en qué otras partes del mundo ha habido también problemas por el cambio climático, que va junto con pegado con Donald Trump, que también deberíamos hablar de él, ¿no? Ahorita tiene muchas broncas. Y yo tengo algo también novedoso para esta tercera temporada. Como bien sabes, Roberto Coyomani, te voy a contar la historia así. ¿Has visto una película que se llama Kick-Ass? Creo que sí, pero no me acuerdo la traducción al mal español. Ajá. Kick-Ass trata de un chavo que se quiere hacer superhéroe. ¿Ya la viste? Creo que no. No importa que hagas spoilers. Bueno, este chavo se quiere hacer superhéroe porque haz de cuenta que es así como la vida real, ¿no? Entonces no hay superhéroes y dice, pues bueno, yo voy a intentarlo, ¿no? Y se lo putean y todo. Pero al final sí se logra ser superhéroe. Bueno, ponchado, ¿no? Pero sin poderes. Y en la parte 2, el malo de la parte 2 de esta película es el hijo del malo de la parte 1. Que lo matan en la parte 1, ¿no? Entonces el hijo en la parte 2 hace su banda de supervillanos, ¿no? Entonces, de acuerdo a como, por ejemplo, contrata a una asesina que es de Rusia, entonces le pone Madre Rusia, su nombre de villano. O un negro que mata, entonces le pone La Muerte Negra. O así, ¿no? Uh-huh. Y entonces uno de sus vatos le dice así como de, oye, deja de hacer esos estereotipos tan racistas. Y él le dice, son arquetipos, ¿no? Ok, sí, entonces, son arquetipos. Estaba recordando que si bien te acuerdas tú también, Carl Jung decía eso, ¿no? Que hay un inconsciente colectivo y que tiene arquetipos, ¿no? Sí. Que conocemos todos heredados a través de ese inconsciente colectivo. Y estaba pensando en todas las veces que mencionamos a los señores estos de las piernas abiertas, huevos grandes, las señoras de las bolsas que te estorban, el conductor poblano pendejo promedio. Sí, ya. Todos, ¿no? Son arquetipos, eso es a lo que me refiero. No son cosas racistas, son arquetipos, ¿no? Entonces, también podemos hablar de eso porque, pues, siempre que hablamos de la persona cagante de la semana, pues es así como X y Y, ¿no? Entonces ahora podemos encasillarlo dentro de unos de estos arquetipos prototípicos de persona cagante para hacerlo más sencillo. Sí, sobre todo que tenga esta, pues sí, explicación de no caer en eso que decía, ¿no? De es un estereotipo. No, porque si fuera un estereotipo, haríamos un supuesto, estaríamos inventando prácticamente cosas que no son, ¿no? Estamos describiendo lo que vemos todos, ¿no? Entonces sí, sería más correcto arquetipo. Y pues sería señalarlo así, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tantos arquetipos podemos sacar para ahorita, ¿no? Para temporada 3. Bueno. Yo creo que si empezamos por ahí ya. Nunca acabamos, nunca jamás en la vida, pero ya estamos otra vez de vuelta aquí en El Nombre No Importa. ¿Y qué te parece si vamos con la primera propuesta musical? Órale, pues. ¿No? ¿Quién empieza, tú o yo? Pues ya ni me acuerdo. ¿Quién empezó la otra vez? No me acuerdo, pero echamos un volado. Pues si quieres, yo empiezo. Porque créeme que órale. ¿Te gusta la cumbia? No me digas. ¿Tú qué crees? Yo sé que no te gusta. Porque normalmente escuchas la misma cumbia todos los días durante los camiones. Entonces dije, bueno, ¿qué traigo, ¿no? Para modificar por lo menos un poquito eso, ¿no? Así que me di a la tarea de investigar. Y ya había puesto este grupo antes aquí en El Nombre No Importa. Ya había mencionado la agrupación Cariño. No. A lo mejor ni te acuerdas. Alguna vez. Bueno, pues ahora traje por ahí algunas cancioncitas. No todo es cumbia, porque ellos se dedican a hacer covers para películas. Bueno, covers no, soundtracks para películas. Entre otros trabajos que tengan que ver con esta cuestión de la música, ¿no? Entonces, ya hicieron apenas como, ¿qué le podríamos llamar? ¿Ensambles? No, colaboraciones sería la palabra, con artistas, llamémosle gruperos, ¿no? Porque pues más o menos la línea iba por ahí, pero tocan de todo. Entonces, vamos a empezar, ay, no sé con cuál. Pues vamos de abajo para arriba. Pues vamos a escuchar la agrupación Cariño con una propuesta que se llaman Tus Besos. O sea, eso sí, tienen una característica. Siempre van a interpretar algo romántico. Entonces, pues vamos a escucharlo, ¿no? A ver qué te parece. Dale, pues. Detenerme, los labios que son míos, ese dulce escalofrío y esa noche que vivimos los amantes, porque sin ti no soy feliz. Soy un tonto enamorado de tus besos del pasado y soy así. Ni qué decir, en un momento al infinito o al sentido equivocado de vivir. Y todo por los besos que nos dimos poco a poco. Y todo por las noches que pasamos bien, bien locos. Fue todo por quererte así. Yo así ya no puedo vivir. Porque sin ti no soy feliz. Soy un tonto enamorado de tus besos del pasado y soy así. Que nos dimos poco a poco. Y todo por las noches que pasamos bien, bien locos. Fue todo por quererte así. Yo así ya no puedo vivir. Porque sin ti no soy feliz. Soy un tonto enamorado de tus besos del pasado y soy así. Romanticismo es muy extraño. Vamos a hacer una aclaración que que nunca hemos hecho, creo que en... Pues sí lo hemos dicho, pero como implícitamente. Uh-huh. Las canciones aquí presentadas son exclusivamente como del gusto del que las propone y no representan en ninguna forma el gusto musical del otro ni la cultura musical del otro. Es que ¿sabes por qué? Eso lo debemos poner al principio de cada episodio, ¿eh? No, vamos a poner en este episodio. Todavía nos falta hacer una presentación de programa, ¿no? Que ya vamos en la, ¿cuántas temporadas? En la tercera y todavía no lo hacemos, pero... algo así como la opinión de los que están en el programa difiere de, no sé, de la cadena televisiva o de radio, lo que sea. Algo así quieres que se haga para la música, sí, ¿no? Algo así, ajá. Pero que me lave las manos a mí de estas cumbias. No, mira, tiene un objetivo y va a ser parte de las personas cagantes de la semana. Bueno, según yo. Apenas hubo una amiga que mandó un saludo. Mm. No voy a decir su nombre porque la voy a quemar, pero a ella le gusta la banda. O sea, ¿cómo se llama? Banda Limón, MS, no sé qué banda hay porque... No, más para el norte, no de Centroamérica. No, cuidado, porque ves que apenas hicieron una, ¿cómo le dicen? Un mono, bueno, una caricatura, llamémosla así. Ajá. Y el gobierno guatemalteco ya quiere entre comillas se sintió ofendido, llamó a ¿cómo se llama esta institución mexicana? El chiste que se quejó de que había discriminación en uno de los dibujos que hicieron como alusión a la visita de Peña Nieto a Guatemala. Entonces yo me quedé así de no aguantan nada. Bueno, según yo. Pero bueno, aparte de eso, entonces esta amiga le gusta la banda, uh-huh, y está trabajando en una escuela y dice, no puede ser, ¿cómo es posible que en su presentación mis alumnos van a bailar sonidero, ¿no? Entonces, yo soy de movimiento, yo soy del movimiento, neta, yo soy de movimiento sonidero de los años 90, entonces, y los sonideros también es una cultura desde los años 60, entonces... yo me quedé así de, oye, no. O sea, una cosa es el son, la guaracha. Y hablo de los años 70, no estoy hablando de los 2000, que ahí sí, para que veas, es una porquería. No, hablo de la música que se tocaba, que se traía en los años 70, en los años 80, ¿no? El verdadero sonidero, ¿no? Yo me ofendí. Y es por eso que dije, no, a ver, espérate tantito. Ya sé que a lo mejor estoy pecando poniendo la música en ese programa, pero es que era como revelación ante esa situación, porque digo, pues la banda así que digas qué bruto, cómo compite con la sonidera, yo creo que es mucho más digna la sonidera por historia que la banda. Mi muy particular punto de vista, ¿no? Por eso es que puse esas canciones. Hay una justificación. Está bien. Pero bueno. Está bien. Violencia. Pero... Hablando de eso. La parte musical, ¿no? De no manches. Empezamos con Mundo Enfermo y Triste, ¿no? Sí, sí. Puebla es una ciudad de violencia. Desde los principios de año ya se... ¿Qué? A ver. ¿Es algo que se veía venir o... Yo te hago esa pregunta. ¿Es algo que se veía venir o es algo sembrado? O sea, planeado por alguien o algo. Buena pregunta. Yo creo que las dos cosas. ¿Crees? O sea, por una parte, sí se veía venir por esta facilidad con la que se vio con lo que pasó de los ¿cómo se llaman esas cosas? Asaltos, ¿no? Lo que cubrimos en enero, que hablamos. Sí, los saqueos, ¿no? Eso, los saqueos. Por esa parte, ¿no? Como que eran muy fáciles de agitar y la mala información y la histeria y todo eso, ¿no? Entonces, como que vimos que sí era muy fácil provocar eso artificialmente. Uh-huh. Y lo otro, de que has visto, ¿no? O sea, asaltan... Por ejemplo, ayer estaba viendo la noticia de que asaltaron el Café Zaranda, el que está ahí en Reforma. Se pasan, sí. Ahí a la vuelta de la facultad. Asaltan, se bajan del taxi, asaltan, se van... Y hasta 15 minutos después llega la policía. Y llega la policía turística. Hazme el mentado favor. ¿A qué llegaron a la policía turística? ¿A qué llegó? ¿A dar folletos? A dar información de bienvenidos a Puebla. Así como una de sus atracciones a las que pueden ir ahora, ¿no? Una de sus atracciones turísticas es asalto a mano armada. Ajá. Usted elige con qué, con puño, con arma blanca o con cañonazo en la cabeza, ¿eh? Algo ¿cuántos, así. ¿Cuántos muertos van en camiones este hasta mes? Ahorita, es que yo me quedé con el último, digamos que confirmado, que fue una ruta A3, Libertad, Zaragoza. Ahí en la, ¿qué fue? En la 2 Poniente, entre la 15 y la 13 Norte. Sí, todavía sería Norte. Me quedé en 4. Imagínate. No sé cuántos vayan ya. Eso tiene como una semana, más o menos. ¿Cuántos habrá? Como unos 5 o 6, más o menos. Sí, como 5 o 6. Eso habla de las dos cosas, te digo, de que es muy fácil, de que si es algo planeado, o sea, lo tienen fácil, lo único que tienen que hacer es decirle a los policías, háganse pendejos 15 minutos y ya, porque el sistema judicial también, que ha estado pasando las noticias, ¿no?, que salen con tanta facilidad que asaltan y al otro día ya están en las calles, ¿no? Uh-huh. O sea, por esa parte, ¿no?, de que sí puede ser fabricado así, y por la otra, de que ya se esperaba, te digo, yo, muchos episodios anteriores les he dicho, ¿no? Es que esto la ciudad me gusta, pero me choca lo que está pasando con la ciudad por gente que no es de aquí. Sí, a lo mejor es muy xenófobo, pero me voy a escuchar como el Trump, ¿no? Cuando vienen acá no traen a lo mejor, traen a lo peor, y lo único que tienes que hacer, y me importa un poco que piensen que soy racista o clasista o lo que sea, pero váyanse a dar una vuelta al centro, váyanse a dar una vuelta a la 5 de mayo, a la 3 Norte, a la todo ese cuadro de esa parte, hasta el mercado de la 18, y de ahí hasta la 11, y de ahí hasta la 20, ¿qué será? Bueno, todo ese cuadro que les acabo de escribir. No es por ser culero, pero neta, la gente que ves ahí da un chingo de miedo, la neta. Sí y no. Bueno, ahorita no he pasado por ahí, pero a ver. Hay zonas de la ciudad donde por cuestión histórica sabemos que suele ser lugares de cuidado, ¿no? O sea, sí había asaltos, pero era más como un susto. O sea, no se escuchaba tanta agresión, ¿no? Como la que estamos viendo ahora. Pero, ahorita que tocaste un punto importante. Y no voy a mencionar las fuentes, porque una tiene que ver con una cuestión de derecho. Otra fuente podríamos hablar de que es alguien que está trabajando por ahí en esta cuestión de la seguridad. No voy a mencionar las fuentes, pero sí de dónde más o menos proviene la información. Claro que nada más estoy poniendo esos espejos para no decir quiénes son, porque pues no sé quiénes nos escuchan, claro. Pero lo que acaban de mencionar es, y lo vio ahorita el Gali, ¿no? O sea, por eso convocó a los gobernadores a revisar toda esta cuestión jurídica, en este caso penal, porque la última modificación hizo que salieran de la cárcel cientos de delincuentes. Creo que fueron 3,000. Imagínate. Entonces, ¿cuántos salieron de, según ese un lugar de rehabilitación social? Yo siempre he creído que es la universidad del delito, ¿no? Si tú no sabías hacer algo ahí adentro, lo aprendes, caro. Entonces, imagínate, salieron graduados, ¿cuántos de allí? Ahora, súmale la cuestión económica, ¿no? En la crisis en la que estamos. Y súmale la cuestión política, porque la autoridad cada vez tiene menos respeto. Entonces, vemos lo que estamos escuchando en las noticias, vemos en la tele, en internet, sobre todo en internet. Y a mí lo que me está preocupando, y no sé si a ti también te preocupe, yo me imagino que sí, es la convocatoria de lo que hace, pues creo que cuando iniciamos este proyecto del Nombre No Importa, que era muy peligroso alentar a las personas a hacer justicia por su propia mano. Y esa convocatoria últimamente anda rondando en las redes sociales, y eso no me está gustando tanto. Fíjate que yo tengo un punto diferente de vista. Sí es preocupante que la sociedad responda a la violencia con más violencia, pero eso es indicativo de algo. Sí. Entonces, eso indica que por mucho tiempo las personas dejaron que otras personas, o sea, la policía o el gobierno, hiciera las cosas por ellos. ¿Qué fue lo que pasó? Lo mismo que hablamos de los saqueos. La organización de los vecinos, el checar quién viene y quién no. O sea, son cosas que a lo mejor ahorita sí son muy extremas, ¿no? Porque tienes que estar checando a ver quién viene detrás de ti, o ya te da miedo salir solo a tu casa, de tu casa. Uh-huh. Sí, o sea, sí es un estado... Y más acá, que los burones son bien pinches exagerados, ¿no? Sí. Porque... Y chismosos como la madre, ¿no? Porque si asaltaron a uno, mañana ya te dijeron que lo asaltaron con pistola y que venían cuatro tipos en una camioneta y lo subieron, les quitaron el dinero y lo bajaron en tres calles más allá. O sea, así son las cosas. Sí, sí, sí. Pero eso indica, te digo, que esta situación no se va a quedar nada más ahí. Y sabes que estaba pensando mientras estaba hablando todo esto, que creo, no sé también, porque te digo que estuve desconectado todo este mes, pero creo que ya no han hablado tanto de huachicoleros estas últimas veces y más de asaltos dentro de la ciudad. No sé, dime tú. Mira, yo creo que vamos con la primera propuesta que nos traes, porque yo creo que este tema todavía amerita un segmento más. Porque ahorita lo que acabas de preguntar tiene una respuesta del gobierno y fue por una situación que sucedió en una pozolería. Nada más puedo adelantar eso. Entonces ahorita te platico qué sucedió, qué argumentos hubo por parte del Estado, porque vino directamente del Estado, y créeme que nos vamos a enojar y reír al mismo tiempo. Pero vamos con tu primera propuesta. Ok, la primera propuesta es de Jess. Se llama Owner of a Lonely Heart. De Jess, ok. Entonces, nada más dejarla en encuentro. Ching, ya me robaron la canción. Ah, no es cierto. Ok, ya aquí la tengo. Listo, entonces vamos a escucharla y ahorita seguimos platicando. Move yourself. You always live your life. Never. No, sí, demasiado diferente a mis propuestas musicales. A ver, ahora sí. ¿Qué cuenta? Apenas, si no mal recuerdo, ya va a ser una semana y horas que hubo un asalto. Ahorita que mencionabas del café que está aquí en la Palafox y Mendoza, hubo uno aquí por la colonia Amor, si no mal recuerdo, que es ahí en la... ay, ¿en qué calle? Ya rumbo a La Libertad, ¿cómo se llama? No me acuerdo exactamente de la calle, pero aquí el punto es que es una pozolería. Sé que están igual en la misma 2, si no mal recuerdo, 2 o 4, Poniente, sí, sería Poniente. Y en esa pozolería, ya por ahí en la tarde, por un fin de semana, entraron a asaltar con lujo de violencia. No era la primera vez, o sea, esto hay que aclarar. O sea, según testigos y el dueño, ya había por lo menos un par de asaltos antes de esta última, ¿no? Pero, desgraciadamente, alguien quiso hacerse, pues no sé si el héroe, o se puso nervioso y pues intentó, en este caso, o sea, no sabemos exactamente la razón, de detener, ¿no?, a los delincuentes, porque eran dos personas, ¿no? Y desgraciadamente, entre ese forcejeo, primero le dispararon a este cuate que quiso detener, ¿no?, de alguna manera el asalto, y después dieron otro balazo a la persona que estaba junto, que era el papá, ¿no?, de la persona que quiso detener el asalto, ¿no? Y pues ahora sí que hubo ya no solamente muerte en un transporte público, ya hablamos de un negocio. Y pues ahora sí que en ese entonces, pues hablamos, o sea, es que se escucha muy lejos porque ya las redes sociales, bueno, eso sería un tema, a ver si ahorita hablamos de ello, ¿no? De que todo es tan inmediato que pareciera que lo que vimos hace una semana ya pasó y no, en la vida real sigue, ¿no? Le preguntaron a un diputado del partido que ahorita está en el estado y en el municipio, que es el PAN, y mencionó: no se preocupen, se sigue trabajando la fuerza pública, ¿no? Es que son los huachicoleros que ahora que ya les están quitando su negocio, pues ahora vienen aquí a hacer sus desmanes a la ciudad. Y yo así de: no mames. Esa fue su justificación. Dejen ver si puedo conseguir el nombre del diputado estatal. Pero, ¿cómo ves esas declaraciones? Yo creo que irresponsables. Ahorita les di el dato del diputado. Pues sí. Híjole, que no van. Yo digo que, bueno, como dices, ¿no? Esa declaración más bien da a pensar que sí, todo esto está como premeditado y que sí saben, por una parte, quiénes son los que están asaltando, y que no necesariamente son de los huachicoleros, y que no necesariamente, o sea, no los van a perseguir, pues. Lo único que les sirve es para justificar, por una parte, así, ¿no? Como de: ah, los huachicoleros está mal, mira lo que están haciendo y bla, bla. O sea, para ponernos en contra a nosotros con los huachicoleros y que salga el Estado a defendernos, ¿no? Así como valerosamente, ¿no? Ellos son los que sí hacen su trabajo, ¿no? Mientras pues ya mataron a estas personas, ya mataron a las gentes, a las personas de los camiones, y todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué te voy a decir? O sea, no es que sea una declaración irresponsable, es más bien una declaración soberbia, pues. Yo creo que, sin querer, lo que ahorita mencionabas, ¿no? Deja entrevisto que esto no es obra de la casualidad ni como un proceso normal, digámoslo, ¿no? Entonces, pues esto que casualmente yo pienso que tiene que ver mucho con algo que de por sí ya se viene dando desde el año pasado y que bien mencionabas, ¿no?, al principio de este podcast, que tuvo o que va muy relacionado con lo que sucedió en enero, ¿no? Alguien o algo quiere demostrar o justificar que no estamos como sociedad bien, ¿no? Entonces se necesita una intervención todavía extra, ¿no? Es como para es como la NASA, ¿no? De, oye, pues ya no, pues ya no me estás dando resultados, ¿no? Ah, pues encontramos otro planeta, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, pues la gente está bien, no, pues hay que decir que hay un problema social para que se justifique la intervención. Pues no necesariamente que la gente esté bien. No necesariamente que la gente esté bien, pero que la gente esté teniendo otro tipo de pensamiento. Exacto. ¿No? Como exacto. un poquito diferente, ya con eso, ¿no? Entonces, exacto. La gente está pensando eso. No, pues nos necesitan, pues órale, cabrón. ¿No? Como que nos tienen que mantener a raya. Y yo creo que, creo que va a colación. Tiene mucho que ver el que Televisa... O sea, a lo mejor voy a intentar aterrizarlo porque me voy a ir un poquito a volar por ahí. Televisa, TV Azteca, medios que eran fuertes todavía hasta hace un par de años, han despedido a mucho, mucho creativo, a mucho investigador, a mucho periodista, a mucho técnico. O sea, ya la televisión, la radio ya no es lo que es antes. La internet. ¿Cómo se llama nuestro némesis tarugo de la mañana que escuchan todos? ¿Cuál? El gran señor de las chismoseadas, López Díaz. Ándale, ese cabrón. Este hijo de su pinche madre. Ese, a pesar de todo, del avance y lo que estás diciendo de la televisión y todo eso, ese uh-huh. hijo de su puta madre. Es que sí, en serio. Sí. Me ha tocado porque en las mañanas salgo temprano, ¿no? Y ya sabes, todos los camiones lo van escuchando ese pendejo. Sí. Pero, o sea, con su manera tendenciosa de dar las noticias, con esa como frialdad y con esa como... Creo que hasta disfruta el que haya problemas para que tenga más audiencia, ¿no? Exacto. Sí. O sea, lo más amarillista que puedas poner en la mañana, órale, pues. Suéltalo. Y fútbol, ¿no? Ya sabes. Sí. Las matanzas del día, cómo quedó el Puebla y cómo van a quedar los Lobos. Esas son las cosas que importan en su puto noticiero. Y bueno, las ventas hasta antes de que esa empresa pues la cacharan hace unos meses, ¿no? Pero a lo que voy es de que como ya... son muy pocos medios, sobre todo locales, ¿no? Que todavía se mantienen con fuerza. Pero ya a nivel nacional, ya no tiene esta fuerza de manipulación, ¿no? Los medios grandotes. Y aparte porque esos medios han despedido a grandotes de la comunicación, ¿no? Por ejemplo, ahorita, para los que no lo sabían, ya lleva 3 semanas Trujillo, con su personaje de Broso, ya en YouTube. Y créeme que... Yo no creo que iba a regresar a Televisa. No. Y apenas me acabo de enterar de por qué la Micha anda haciendo ya también streamings, ¿no? ¿Ya porque es Wherever tu Micha? No, porque también la corrieron de Televisa, güey. Entonces, corrieron a Trujillo, corrieron... A la Micha. Corrieron a varios que se tuvieron que ir como tipo PRI, ¿no? Pues están en otro partido, pues vámonos para allá, ¿no? En este caso Morena o cualquier otro. Pues muchos se fueron a Imagen, ¿no? Muchos se fueron a otros medios, ¿no? Que pues ahora sí para mantener la chamba, ¿no? En este caso, ahora entiendo por qué, pues ahora sí que la de la Micha comenzó en internet. Porque la corrieron, y eso apenas me enteré porque entrevistó apenas la semana anterior a Chumel Torres. Y ahí es a donde yo me quedé así de... ¿Quién entrevistó a quién? La Micha al Chumel. ¿Y para qué chingados? A ver. Pues para tener más seguido. O sea, es que aquí ya es una cuestión de mercadotecnia. O sea, bueno, si tú tienes a un güey que lo sigue no sé cuántas miles de gentes, pues ya apenas que voy empezando, uh-huh. pues tengo que comenzar, ¿no? Entonces, yo entiendo la estrategia de la Micha y es respetable. O sea, ya no está con ese... pendejo, ¿para qué va a ir con ella? Ah, pues ya ves que últimamente se están codeando entre Televisos, TV Aztecos y los disque famositos de YouTube, ¿no? Entonces... Es una tendencia que últimamente se está dando. Es como que tiene que ver mucho con esta cuestión social, política que se está dando por la crisis del PRI. Que, o sea, una yo podría poner como ejemplo lo del 85. Hubo un quebranto y de ahí muchos se colaron y órale. Brozo, por ejemplo, cuando lo de Colosio, y él mismo lo ha dicho en entrevistas. Mi esposa en ese entonces, que en paz descanse, me dijo, ¿sabes qué? O le entramos ahorita para que sea un payaso el que dé noticias, porque pues, no se querían arriesgar, pero se arriesgaron y mira a dónde ya llegó. Yo creo que estamos en ese punto en el que podemos, algunos, si no la tontamos como este cuate que alguna vez ya comentamos de él, que le dieron su lugar ahí en, ¿qué era? Radio Fórmula, en el de la una o algo así se llamaba. Ay, otra. Sí, también. Ajá, ¿cómo se llama ese cabrón? ¿No? ¿Y esos güeyes? No, pero hubo uno en específico. ¿Cómo se llama este cabrón? Que hace una crítica, no sé, como que muy disque. Ay, no sé cómo describirlo. Pero bueno, ya le dieron su espacio. Ahorita se siente muy presumidón, ¿no? Ya Ay, ahorita me acuerdo de su nombre, ahorita lo busco. Pero el punto aquí es que muchos, pues, ya están viendo que la internet, pues, les está ganando. O sea, ya no hay un solo medio. Ya, la gente se informa por donde quiere y puede. Ya no nada más por donde era el único lugar a donde, pues, había, ¿no? Que en este caso era la televisión. Yo creo que por eso es que ahora lo tienen que hacer de otra manera, a la antigüita, como lo de 68, reprimiendo y nada más, sí. Y sembrando pues cuestiones sociales inexistentes para justificar pues los medios, ¿no? Oye, ¿te refieres a Cayo de Hacha en la una? Ese, cómo me caí de la... ese. No. Ese güey es como... La contradicción más grande del internet. Sí. Ese güey es una pinche contradicción andante. Todo el tiempo. Y hasta él mismo. Es un personaje ese güey. O sea, él mismo yo creo que tomó esa contradicción porque... O sea, es así como de... Ah, no, pinches peje zombies. Pero también le echa a todo le echa, ya sabes. A todo le echa. Ajá. Pero él le echa lo mismo que él también hace, ¿me explico? Porque sale así en la foto. Por acá, ahí me invitó el presidente porque soy un youtuber. Me invitó el Omar Chaparro porque es su pinche madre. O sea, ese güey es la pinche contradicción más grande que puede haber. O sea, ese güey es chistoso, porque sí es chistoso, pero es para no tomarlo en serio, es para tomarlo como un pobre pendejo y ya. No, pero él se cree como que es un Ay, esa palabra que me cae de la chingada. Influencer. Él se siente así, o sea, él es su personaje, creérsela, que bueno, no sé quiénes lo sigan, yo me imagino que muchos chavitos adolescentes, porque nada más, no veo a alguien que realmente haga investigación o que tenga un criterio para la noticia el escucharlo, la neta. Pues obviamente, ¿no? Pues yo creo que es el punto de fuga, tanto que le dieron un espacio. Porque se parece mucho ese estilo que tiene él al de las redes sociales. O sea, sin información, haciendo una crítica contradictoria y valiéndole madres a el mundo, ¿no? Pero yo creo que por eso ha tenido tan buen posicionamiento, porque es como lo que te decía que hacen los gringos. Los gringos hacen eso. Por ejemplo, ahorita con todo el desmadre que por cierto no dijimos eso, todo el desmadre que tiene ahorita Trump encima, ¿no? Y ahorita vamos a hablar... Si nos da tiempo. Pero ¿qué es lo que hacen los gringos con todo eso? Que o sea, los mismos gringos ya están criticando activamente. O sea, esto está mal. Lo que dijo que iba a hacer, ¿no? De quitar el Obamacare, no, ya valió madres. Lo del muro ya valió madres. Y. O sea, digamos que la están en su cara de todos los gringos. Sí. Pero lo que hacen es deflectar y se burlan de lo que ponen ahí. Y ya. Entonces, eso es lo mismo que pasa con Cayo de Hacha. O sea, su crítica no va hacia una crítica constructiva o que te deje algo positivo, ¿no? O algo, un entendimiento acerca de lo que está criticando. Sino simplemente es una deflexión. Es una deflexión porque deflecta, porque se está burlando de cualquier otra cosa. De la noticia se está burlando como tal. Entonces ya, con eso ya. Que, por ejemplo, Chumel Torres lo hace un poco más inteligente. Sí. Eso es hasta, no sé, porque ya tiene un rato que no veo su noticiero. Pero Chumel Torres lo hacía más inteligente porque no se burlaba de la noticia. Se burlaba de lo irónico que es la noticia. Exacto. Sí. O sea, es que... ¿Qué? No, o sea, el Chumel a este cuate, Cayo, o sea, son miles de libros, de revistas, de periódicos, de distancia, o sea, y bueno, dice, no, te digo, porque ahorita cuando vi esa entrevista con la Micha, ves que la última vez que platicamos sobre este cuate, yo te dije, no, la neta a mí me cae de la chingada el Chumel Torres, pero... Sí. Ya escuchándolo, ya sin el guión, ya sin... O sea, como que ha agarrado un feeling por esta cuestión social, política, que es interesante dentro de su sarcasmo. Ese sí es sarcasmo, ese sí es... O sea, ha agarrado un feeling que si lo mantiene, yo creo que va a hacer cosas interesantes tomando en cuenta lo que viene para el 18, ¿no? Aunque él dice mientras que... Mientras no caigan las garras de alguna televisora... O de algún patrocinador por ahí medio shady, medio oculto. Exacto. Mientras se mantenga de aquí a 2018, no hay bronca. Mira, yo nomás... Pero una vez. Ajá. Digo, una vez así, o sea, si o sea, es que por eso decía, ¿por qué salió con Adela Micha? ¿Por qué le dijo que sí? ¿No? A lo mejor porque, para no ser mamón, no sé. Pero... Hay algo ahí que no me gusta. No de que le haya dicho que sí, sino de por qué lo buscaron a él. Esperemos que de aquí a 2018 no comience a hacer mamaditas y se comience a pasar así, ¿no? Que, ay, me van a dar una cápsula en tal programa o voy a salir en la tele o alguna jalada porque ya valió. Yo nomás puedo rescatar tres comentarios y con eso nos vamos a la siguiente propuesta musical. Que yo pienso... que hacen diferente al Chumel, que comenzaría a aceptar un poquito a la Micha en las redes sociales, no del todo porque sabemos de dónde viene, ¿no? Pero hay tres puntos. Uno, después del mega oso de la Mars, no manches. Sí, pero bueno, es como un la tiene que regar, apenas está empezando en esto, ¿no? Y lo ha comentado muchas veces, ¿no? Ya la estoy pensando si le sigo aquí o me dedico a otra cosa, porque yo nada más lo único que sé es comunicar, pero si la gente no me acepta, pues cómo, ¿no? Y pues como ya dijo, me ha costado, ¿no? Porque la crítica de ser televiso, bueno, en este caso de ahí, ¿no? Pues pesa, ¿no? Es como una piedra difícil de tirar, ¿no? Ya dio sus razones por las cuales la sacaron, ¿no? Eso es lo importante. Pero digo, Chumel dijo tres cosas importantes. Una, que ya le habían ofrecido, así como ahorita apenas a Adal Ramones, que dice, no, critico a la tele, pero el güey dijo, sí, voy con Televisa otra vez, ¿no? El Chumel Torres, pues ahora sí que se negó a trabajar ahí. Segundo, ya está más consciente... Perdón. Ajá. Ya está más consciente de algunas cosas. ¿Qué? Perdón, es que ahorita que estabas hablando me puse a buscar el canal de Adela Micha, pero se puso en autoplay. Ah, se llama Saga, que Saga no sé qué. Sí, Saga, sí, nada más. Y ya te digo, la segunda es porque él bien lo dijo. Yo ahorita no puedo hacer pendejada y media porque de mí y de los otros 2, 3, 4 creativos que tiene dependen 12 personas, ¿no? O sea, ya está viendo que su chamba pues, está dando frutos y que de ahí dependen pues 12 familias, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a hacer que no haga tanta estupidez a comparación de este güey, ¿no? Que nada más con tantita luz ya se deslumbró y ahorita pues allá anda presumiendo, ¿no? Que tiene un espacio, pues en medio que pues ya está a punto de desaparecer o por lo menos ya no tiene la misma fuerza que antes, ¿no? Entonces, familia, ya la oferta. Y esta última, lo escucho ya más humano al Chumel Torres, ¿no? Ya como que se le pasó la parte de la fama, la parte de la ingenuidad de sus inicios, ya como que está madurando, entonces, no sé, no creo que la cague tan pronto, yo pienso. Esperemos que sí. Pues vámonos con una propuesta musical, es así, es cumbia, otra vez, y ahorita regresamos. Thank you. llamas, cuando no me llamas, me pongo a llorar. Me pongo a llorar. Cuando no me llamas, cuando no me llamas, cuando no me llamas, no suena el celular. Me pongo a llorar, me pongo a llorar. Cuando no me llamas, cuando no me llamas, cuando no me llamas, no suena el celular. Cuando no me llamas, me pongo a llorar. Cuando no me llamas, cuando no me llamas, cuando no me llamas, no suena el celular. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, mi gran amor. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Problemas técnicos, pero ahí está. Ahí está una computadora nueva. Roberto Coyomani, hay otras formas. Si quieres mandar el mensaje de que quieres a alguien, hay otras formas. Ahí están los Beatles, está Manzanero. Hay otras formas, Coyomani. Yo solo digo eso. No, pues estos cuates hacen cobres de Manzanero. Mejor no te los enseño porque te vas a enojar. Nada, no es cierto. No, pero sí han colaborado con Manzanero, ¿eh? Pero bueno, esa es otra historia. No, también para que, bueno, yo sé que hay muchos que están en el transporte público y van bien tensos, ¿no? Entonces ya ni celular pueden llevar para escuchar su propia música y no escuchar la cumbia del pues sí, ¿no? Del camionero. Pues para que lo escuchen, pero con calma, ¿no? No, tampoco justifica eso. Pero yo no entiendo eso. O sea, con el puro calor que hace, ajá, ahorita, cuando no está lloviendo, el escuchar cumbia, salsa, norteña, pasito guense, la madre, todos esos ritmos, bailes. Uh-huh. A mí lo único que me hacen es que me da más calor. Bueno, ahora, yo te pregunto una cosa. El calorón de las 2 de la tarde está brutal, no manches. Yo no entiendo de dónde sacan la fortaleza mental, o hasta al revés, ¿no? O sea, vacío mental casi budista. De aguantar eso. A ver, o es eso o es reggaetón. Peor. Es que no hay de dónde. O sea, lo que ya mencionábamos, los medios de comunicación están en crisis. O es reggaetón o es banda. Y en el peor de los casos, cumbia. O sea, no hay más. Pero ya hay Spotify, ya, no manches. Sí, pero te cuestan los datos en el camión. O sea, hasta que no haya internet, como supuestamente dijeron que iba a haber en el transporte público, pues nomás no. No. Bueno. Pero pues, ahora sí que hay que esperar a que pongan Wi-Fi en los camiones. Los Lobos de la UAP son un equipo de primera, decían por ahí. ¿Cómo ves? Aunque por ahí hacía la crítica de que si eso hacía la UAP de primera, ¿no? Que era un chascarrillo por ahí. Bajando hace cuántos puestos en el ranking mundial, ¿no? Pero tenemos un equipo de primera división. Hemos bajado del lugar 600 a 800 a 800 mil a nivel mundial. O sea, podemos estar afuera de porque en sí son nada más 900, ¿qué? 900, bueno, casi 1000 universidades. Estamos al final. Uh-huh. ¡Ah, madre! Imagínate. O sea, no está mal, ¿no? O sea, somos de las primeras 1000 universidades en todo el mundo, pero no estábamos tan abajo. Te digo, estábamos entre las 600 y 800 mejores del mundo. En Latinoamérica. Y ahora la pregunta está. Estamos en el 72. La pregunta. Imagínate, la pregunta está: ¿por qué la universidad ha bajado de puestos si cada vez la currícula se abre más? Si cada vez hay más oferta. Si cada vez las instalaciones suben, si cada vez el reconocimiento, por lo menos a nivel estado y nacional, está creciendo de la universidad, ¿por qué sigue bajando? Yo creo que hay algo importante que tienen otras universidades que nosotros no. La investigación. ¿Qué? No aportamos uh-huh, investigación, uh-huh. Aportamos obreros. Aportamos técnicos universitarios. Aportamos administradores. Pero no aportamos investigadores. Ese es el problema. ¿Cómo ves? Sí, sí. Yo también iba a decir algo así, como que la investigación, por una parte, digamos, no... Es que hasta eso sí, la como dices, ¿no? La web está muy enfocada en la competencia, ¿no? Que sus ¿egresados? Egresados sean competentes, ¿no? Que puedan competir, pero no son proficientes, no son no van más allá de lo que les dan. Y eso alguna vez, no sé si te acuerdas, que ya le voy a pasar el podcast a la maestra Leti Quiroz, que por cierto una vez con su sarcasmo hermoso que a veces tenía en clases, una vez le critiqué por esta cuestión de las competencias y se molestó un poquito porque estaba ahí trabajando con un español, creo que doctor en educación, se apellidaba Fraile, no me acuerdo de su nombre, pero se apellidaba Fraile. Y sí, como que se molestó en ese entonces un poquito. Pero es que ahorita lo que mencionas, eso de las competencias, no me termina de convencer. No me termina de convencer, para nada, nada, nada. Es que el de por sí el modelo por competencias está mal. Sí. O sea, tiene una implicación no solamente pedagógica, sino también una implicación más profunda todavía. ¿Cómo se le dice esta cuestión? Ahorita te digo la palabra, espérame. Epistemológica. Eso. Uh-huh. Tiene una cuestión epistemológica importante. Desde su inicio, el hecho de que las competencias se describan como el estudiante podrá, ¿qué te gusta? Hacer multiplicaciones de dos cifras, ¿no? Uh-huh. O sea, la forma en la que esas currículos se trabajan implica que esas cosas aparecen por sí solas y ya nada más el maestro las trabaja. O sea, como con esta noción así como medio piagetana de que la interacción entre los alumnos va a hacer que el conocimiento salga así como una flor, ¿no? Sí, entre todos, pero sin tomar en cuenta... Que ¿De dónde? O sea, eso no sale así nada más de la nada, sino también tiene que tomar en cuenta lo previo, los conocimientos previos y las metas, o sea, el motivo realmente de por qué está aprendiendo la suma de 2x2, la multiplicación de 2x2, de dos cifras, ¿me explico? O sea, creo que eso sí, no sé, corrígeme tú, pero la descripción de los currículums del modelo por competencias no dice así como el motivo, o sea, ¿para qué queremos que un alumno universitario sepa hacer evaluación del desempeño en psicología? ¿Para qué queremos que sepa hacer, no sé, cualquier cosa de psicología, lo que tú quieras? Creo que eso no viene. Viene más bien que se espera de que sepa hacer, ¿no? Como un checklist. De puede hacer esto, puede hacer aquello, puede hacer aquello. Pero el para qué creo que ahí está el problema. Acabas de decir algo importantísimo. Y lo vi exactamente en una materia que no me acuerdo si era optativa o era obligatoria, que se llamaba así Epistemología de la Psicología. Afortunadamente lo tomé con una psicóloga social que nada más tuvo ese cuatrimestre. No entiendo por qué ya no le dieron otro grupo. Yo supongo porque casi armamos una revolución, pero eso es otra historia. Aquí el punto, bueno, Verónica Rosa, saludote. Ella y su, bueno, en este caso amigos, mencionaba este punto que tú mencionas. Nos hacen ser competentes, más no reflexivos, más no éticos, más no pensantes, ¿no? Entonces, he ahí el gran problema. Y es que ahorita, ¿te acuerdas de este comunicador poblano que me dijiste apenas que te extrañaba que tuviera temas interesantes, pero que no tuviera tantas visitas? ¿Te acuerdas de ese cuate? ¿Cómo se llamaba? No, a ver, ¿cuál? Uno medio canoso, ya medio... que se parece al Toño Robledo, pero no es el Toño Robledo. O sea, le gana por 2 metros de altura, pero ¿cómo se llama? Ahorita estoy buscando su canal en estos precisos momentos. El punto es que... ¿El rincón de Salacadín? ¿Cómo? ¿O quién? Ajá, es... el que tiene la cápsula del... Ajá. Ese, creo. Bueno, su canal tiene una sección que se llama Periodistas o Los Periodistas. El canal se llama Los Periodistas y su sección se llama El Rincón de Salacadín, pero ahorita te digo el nombre. Igual ahorita ando en la búsqueda de su canal. Aquí el detalle es que apenas tuve dentro de sus... Manuel Hernández. Exacto. Hablaron sobre la educación a partir de los huachicoleros, ¿no? ¿Por qué se da esta cuestión de... ¿por qué la gente defiende a los huachicoleros y no en este caso a la seguridad pública, del Estado, de... Es decir, digamos lo normal, ¿no? O sea, se va por esta cuestión de, bueno, pues yo apoyo porque pues yo veo que ellos se superaron, no sé, de alguna otra manera lograron ser lo que la mayoría no puede lograr, ¿no? Que es tener dinero, tener un estatus, tener un lugar, ¿no? Ser pues importante, poderoso, sobre todo en la zona. Y más que ahora estamos, pues entre comillas, todos contra el gobierno, el Estado, implícitamente, pero dentro de nuestro discurso, pues ya estamos hartos de la situación en la que vivimos. Él mencionaba algo importante. El problema de la pedagogía es que está creando a personas con un raciocinio lógico muy bueno, pero se está olvidando ingresar esta parte que hace que esa lógica tenga un sentido, que es la cuestión de la ética, que es la cuestión de los valores, que, bueno, todo lo que conlleva el que no porque suene lógico, eso lo vimos, bueno, yo en Ciencias de la Computación como preposiciones, no porque suene lógico y que aparentemente suene a algo verdadero, signifique que es verdadero. Porque hay preposiciones verdaderas falsas, ¿no? Pero, y más en el mundo de las relaciones humanas, donde muchas de las cosas son contradictorias por naturales, ¿no? Exacto. Entonces, este cuate, ahorita quiero a ver si encuentro en la entrevista para que lo podamos escuchar. Si no, lo vemos en la próxima emisión, o lo escuchamos, mejor dicho. Mencionaba esto que a mí se me hizo muy importante. No estamos desarrollando a personas. Deja tú lo pensantes, ¿no? Que eso fue una preocupación, yo creo que de los años 70s, 80s, ¿no? Que más que desarrollarlos era evitarlos, ¿no? Porque pues al sistema le conviene una población ignorante. Ya no podemos decidir si esa cuestión lógica pues va a beneficiar a los demás, ya nada más es en beneficio propio, ya, o sea, y eso es lo que está produciendo la UAP, desgraciadamente. Exactamente. Sí, o sea, porque realmente no hay otra explicación a por qué una universidad tan grande, con, ¿no? O sea, con todo esto que tiene, de repente comienza a bajar puestos, ¿no? Cuando todo lo demás parece ir hacia adelante, ¿no? O sea, paradójicamente el discurso de la universidad de los últimos, cuando yo entré a la prepa, que será el 2006, perdón. Entonces ya tiene 10 años. El discurso de la UAP de 10 años para acá mínimo, porque es desde donde yo tengo uso de razón sobre las cuestiones de la universidad, mínimo, ha sido así, ¿no? Como llevarla hacia una imagen diferente a la que se estaba, a la que estaba llegando, ¿no? En los años 2000, ¿no? O sea, porque entonces si ha avanzado todo eso, porque sigue bajando de puestos contra otras universidades? Y fíjate que eso ya es muy notorio, ¿no? Con las opciones de titulación, ¿no? Te puedes titular como por cuatro formas diferentes y solo una es tesis. O sea, hay otras formas de hacer investigación, ¿no? Nada más tesis, pero ¿por qué solamente dejar una, ¿no? O ¿por qué también minar todo eso, ¿no? O sea, ¿por qué nunca se lleva a cabo una... O sea, por ejemplo, en psicología ves que está el seminario este permanente de investigación donde te muestran las investigaciones que están haciendo y hay cursitos así como para introducción a la investigación cualitativa, introducción a la cuantitativa, que está muy bien. Uh-huh. Yo he asistido, pero vamos como 10, ¿no? Sí. 10 de 800. ¿O más? O sea, ni siquiera es el 1%. Pero aquí tampoco hay que echarle toda la culpa a la universidad. Hace unos años, bueno, en un proyecto que teníamos ahí en la facultad, me tocó entrevistar a Renato Gallardo. Y él mencionaba, dice, a mí cuando me tocó estar como responsable de servicio social, lanzamos una convocatoria para ir a lugares en ese entonces lejanos de la ciudad, que ahora ya son como las juntas auxiliares, para ir a trabajar, ¿no? En la aplicación de pruebas psicológicas, en la evaluación, en la creación de ¿cómo se dice? Pues una carta descriptiva, un trabajo más educativo, más social, más comunitario. Y nadie se apuntaba. Entonces, también no es tanta la bronca de la universidad, sino yo creo que también tiene que ver mucho con los compañeros que no nos quisimos involucrar en pues prácticamente nada. Nada más era de ir, pasar la materia y adiós, ¿no? Y irnos por unas chelas y ya. O sea, muy pocos nos involucramos en algo, ¿no? ¿Por qué? Pues no sé. Hay un programa de servicio social que todavía sigue. Bueno, no sé si todavía, ¿no? Pero cuando yo estaba, existía. Y todavía como unos 6 meses, un año todavía. Uh-huh. De chacho, de recepcionista en una empresa. Ese era tu programa de servicio social de psicología. Recepcionista. Y entre las tareas, ves que te decía, ¿no? La descripción de las tareas que ibas a hacer. Estaba así como contestar el teléfono, mantener tu área de trabajo limpia. Recepcionista. Pero ¿sabes cómo lo justificaban? Y eso, como dices, ¿no? Una parte, la universidad que acepta esos programas, pero también, ¿por qué crees que los aceptan? Porque siguen pidiéndolo, porque sigue habiendo chavos que van a hacer ese programa de servicio social. Pero ¿sabes cómo te lo venden? Porque a mí me tocó estar en ese grupo. No voy a decir el nombre. De uno ya lo mencioné, muchos lo conocimos como Pepe, no me sé ni su nombre completo, pero así lo conocíamos, alias el Pepe. Pero por ahí como uno o dos del grupo ya, no, sí, la quemo de una vez, ya está ahí, como, creo que la van a poner como diputada de Nueva Alianza o algo así, o senadora, no me acuerdo. No, ¿cómo llegó ahí? No sé, no, pero yo apenas vi esa, o sea, esa publicación. A ver, dígame, ¿qué hace Pepe? ¿Cuál es su...? O sea, cuando yo estaba, cuando entramos, ajá, a la universidad, Pepe era, ya no era estudiante. No. Ya tenía como 30 el güey, ya se veía grandecito. Uh-huh. Y era de los que daban como las orientaciones, ¿no? Te decía dónde estaba tu salón, te ayudaba así como de quiénes son los maestros, ya sabes, así. ¿Pero qué es ahora de Pepe? ¿Qué es? Digo, para los que no saben. Yo la última vez que lo vi, a ver, fue, ¿te acuerdas de lo de Conacyt? Eso que nunca existió. Pues por ahí. O sea, es un fantasma igual. O sea, yo no sé ahorita dónde esté, pero sí me lo he topado por el Carolo. Y yo soy el que le saluda, ¿no? Porque pues yo no le debo ni le temo, ¿no? Pero ese güey como que se pasa derecho. No voy a contar la historia aquí, claro. Pero pero exactamente, estos cuates, que hay muchos, ¿eh? Y, o sea, son como los fósiles. ¿Cómo le podríamos llamar? No, porque no son fósiles, porque ya no son alumnos. ¿Cómo les podríamos llamar? Sí, fantasmas de la universidad, ¿no? Yo más bien les digo como parásitos de la universidad. ¿También? Porque ahí están. Sí. O sea, nada más, no hacen ni maleficio ni beneficio, solo están ahí dando de vueltas. Entonces, como los pececitos que se pegan a los tiburones, ahí. Entonces, algunos a lo mejor se dedican, pues, pues hacen la finta de que es algo académico, que bueno. Pero en este caso, yo me acuerdo que, por ejemplo, nos decían, de nuevo ingreso, vámonos a apoyar al rector, ¿no? Y pues como de nuevo ingreso, pues... No, clases. Exacto, entonces sí, vámonos, y te subías el camión y ya te bajabas en CU y te ibas por donde querías, ¿no? Ni siquiera entrabas. O si eras así como de, sí, quiero ser parte de la UAP, sí, vamos a apoyar, y ahí gritas como pendejo, ¿no? O sea, no, esa era su función, ¿no? El motivar a los compañeros, pero con esta política que, pues parece entonces... Yo después de haber estado en ciencias de la computación ya no era tan invisible. Yo la verdad me metí para ver qué chingas se hace, güey. Y yo lo único que supe dentro es que no hacía ni madres. ¿Y sabes quién es la estirpe que se quedó en vez de Pepe? Déjame ver si adivino. ¿Es hombre? A ver. Sí. ¿Empieza con A su nombre? No. Ah, entonces no, estoy frío. ¿Quién es? La nueva generación, la versión perennial de la universidad, de la Facultad de Psicología. Ay, creo que ya sé quién es. A ver, ¿quién? ¿Quién es? Empieza con L. ¿Quién es? ¿Eh? Empieza con L. No. Oh, entonces no. ¿Quién? Tal Jerry. Bueno, se llama Gerardo, no sé si lo conozcas. Gerardo. ¿De nuestra generación? Un gordito. No, es más chamaco. Va a ser como 2011. Es un gordito que anda con un chaleco así de priista, de esos así medio pachoncitos. No lo he visto. Él me lo imagino. Ese güey es el único, porque siempre anda con un chaleco. Así hagan 40 grados como hemos estado últimamente. Anda con un chaleco de priista. Así, nada más que en vez de rojo es azul. O sea, es el Prián, entonces. ¿Y sabes por qué es fácil de reconocerlo? Porque siempre, igual, como el pececito que está dándole de vueltas ahí al tiburón, siempre anda dando de vueltas ahí, por la dirección, ajá, por la maestría, por la conlania, por todos lados, ya sabes, ¿no? Dando de vueltas, llevando papeles, llevando a la madre, porque quién sabe qué madres lleva, siempre lleva algo en la mano, uh-huh, como si tuviera que llevarles algo, ¿no? Como... El pretexto. Algo así, ajá. O como si estuviera haciendo algo importante, ¿no? Pero él es la nueva generación que recibió enseñanzas de Pepe. Bueno, yo creo que ya no le tocó Pepe, pero es como... Ha de haber ahí un eslabón perdido entre Pepe y él. Pero es como lo que... No, lo que man. Queda ahora. No. Yo espero que no. Y ahorita, bueno, el tema empezó con lo de los lobos. Yo espero... que eso cambie, porque pues a ver, un equipo en primera división son reflectores, ¿no? O sea, que te van a ver de vez en cuando, ¿no? Entonces, si ya estás en primera división, mediáticamente también vas a resaltar un poco, y yo espero que sea más a favor en la cuestión investigación, en la cuestión académica, en la cuestión recursos, pero con toda esta línea. Ah, no, como en los últimos años, por lo menos desde que entró Agüera en el 2006, ya me siento viejo de eso, pero que prefirió poner encima de los papeles la imagen, o sea, la infraestructura de edificios, de pues sí, la imagen de la UAP, ¿no? Sobre la cuestión académica, que con el plan Minerva, ay Dios. ¿Cómo puede ser que Puebla, siendo una de las regiones que se supone que ha tenido más crecimiento industrial, ¿no? Con más empresas y más trabajos y la madre, uh-huh, tenga una universidad que cada vez está bajando más y que tenga cada vez menos investigación, ¿no? Pues de ahí no parece lógico. Pues los recursos yo creo que se están yendo a otros lados que no sabemos, ¿no? O sea, ese es el problema. Y como universitarios, pues es cómodo, ¿no? Ah, pues paso mis materias, saco mi título y me voy, ¿no? O sea, es ya nada más eso. Entonces, si no nos involucramos con las universidades, pues vamos a seguir siendo eso, ¿no? Solamente una persona competente que a lo mejor va a ir a dar horas clase. Saludos a muchos maestros que conozco así. que son muy buenos, pero que nada más van a eso, a cumplir. Entonces, como alumno cumpliste, como hijo cumpliste, como trabajador cumpliste, pues nada más estamos para eso y nada más. Y espero que los lobos no nada más hayan subido para cumplir, sino que realmente hagan algo, ¿no? Yo espero. Vamos a la siguiente canción, Julio Mario. Sí, porque si no se nos va el podcast. ¿Qué vamos a escucharte? ¿De qué traes esta noche? No puede ser que apenas vayamos en mi segunda canción. Ok. Sí, claro. La que sigue es de Pink Floyd, se llama Young Lust, del álbum The Wall. Dale, pues vámonos y ahorita regresamos. Sí, muy buenas sus canciones. ya me arrepentí de poner. Ya me arrepentí de poner las últimas dos que traigo. Ahorita busco otras dos. Sí, ahorita las busco. Las selecciones. Pues ya estamos en la recta final. Sí, porque ya es que ya vamos. Ahorita ya estamos al tiempo que normalmente hacíamos, pero como estamos regresando, vamos a hablar. Vamos a echarnos unos minutitos más, ¿no? Entonces no estamos tan al final. Falta poquito. Por eso te interrumpí. Las elecciones. ¿Cómo viste las elecciones? Ay, me da pena de eso. Pues mira, yo era algo que ya esperaba. Una vez, ¿no? Una vez. Era C. Una vez en las elecciones del 2012. ¿Cuándo entró este pendejo de Peña Nieto? En el 2012. Uh-huh. Sí, ¿verdad? Esas fueron. Juan Vázquez Mota, curiosamente, otra vez, ¿no? Cuando entendí por qué en vez de... O sea, ¿por qué? Esa vez te acuerdas que estaba Josefina Vázquez Mota, el Cuadri, uh-huh, el Peña Nieto, el López Obrador. ¿Y ya? Y me falta alguien más. ¿Nada más? Sí, eran ellos cuatro. Bueno, esa vez entendí por qué o cómo funcionaba esto de tener más candidatos para dividir el voto. Uh-huh. Y creo que eso fue lo que pasó en... Para empezar, bueno, las elecciones del Estado de México fueron una ridiculez, ¿no? O sea, creo que votaron así como bien poquitos. Sí. Bien poquitos. Una. La segunda. Todo el circo que parecía... O sea, imagínate, nosotros nada más veíamos el resumen de las campañas. Pero, o sea, era una burla, ¿no? El tipo del PRD haciendo su concierto y cantando ahí para todos. Sí. ¿No? O sea... Sí, que parece coló una foto, ¿no? Donde sale como metalero y toda la cosa, ¿no? Es esa. O sea... Ay, no. No, y otra vez, Josefina Vázquez Mota. ¿Por qué será? ¿No? Con su carrito de llevando el pan... Ajá. Entonces, su carrito con tortas. ¿Sí lo viste? Sí, pero bueno, como acotación. ¿Pero qué? ¿Cómo metieron a esta Mota en las elecciones? Es cierto, es del Estado de México. Pero no ha vivido allí. O sea, la gente no la identifica, ¿no? Yo ni sabía que era del Estado de México. O sea, ¿para qué? No, maneras, o sea. No. Estas elecciones. Bueno, la faramaya, ¿no? Esta del... A ver, aquí le entrego $1,000,000 o $500,000, ¿no? Para el señor López Obrador, ¿no? Y la otra pendeja todavía. ¿Ay, no tiene una bolsita? Creo que sí lo hablamos, ¿no? No, eso sucedió ya en esta pequeña pausa. Pero bueno. Deja de eso, que con su voz, que por cierto es muy aguda, ya al final dijo que no, que ella creía que su partido, porque dijo que era mi partido, Morena, me iba a apoyar y que me dio la espalda. Nah, es corrupta hasta el no más poder. Por eso ya la expulsaron de Morena, yo creo. Y luego el tarugo este del PRI con su cajita feliz, ¿ya la viste? La cajita feliz del PRI, sí, con unos colores ahí pendejos, un frutzi. Sí, lo vi. No. Y deja tú, ¿no? Porque, bueno, a mí me caga el Estado de México. Un lugar muy feo. Es el Mordor de México. Es sí. La parte donde en la Divina Comedia, donde está el diablo, ahí el planeta de la lava de la Guerra de las Galaxias. Es feo. Bueno. No me podría importar menos lo que les pase realmente. Pero lo que me preocupa es que esto es un preámbulo de lo que va a venir en 2018. Sí. Exactamente esto. Y amplificado como otras 3 o 4 veces. Porque se juegan varias cosas, ¿no? Es gobernadores, diputables y presidente. Y senadores por ahí también. No seas cabrón, imagínate. Entonces... Coyomani, estamos en un punto, es la calma antes de la tormenta, porque ya se terminaron, ya, el fraude ya fue, ¿no? Iban de repente Delfina ganando por 2 puntos porcentuales y mocos en 15 minutos ya la rebasó 2 puntos porcentuales y mocos en todo el transcurso de la noche, como predijeron, ¿no? Misteriosa, mágicamente, todos los municipios más alejados y los más pobres que son conocidos por apoyar irremediablemente al PRI, son los que le dieron el gane al del Mazo, ¿no? Es una preocupación tremenda de qué es lo que va a pasar en tan solo 6 meses, que empiece el 2018. En 6, menos, dices que ya empezó lo de los pre, candidatos, ¿no? Bueno, ahí empiezan se están a tirarse moviendo entre ellos. Oficialmente tiene que comenzar esta, por lo menos en cuestión interna, para que puedan promocionarse, ¿no? Ves que luego le ponen ahí una leyenda abajo de los comerciales, o al final mencionan algo de este mensaje solamente va para los afiliados al partido, ¿no? Sí, en noviembre. Ah, sí, depende. Entonces, estamos en junio, julio, agosto, septiembre, a 5 meses. Uh-huh. A 5 meses de que empiece. Agárrate, porque esto va a estar horrible. Sí. Horrible. Horrible, o sea, vil. Como yo creo que nunca se ha visto en la historia de nuestro país, y vamos a morir, y no va a haber otro evento así de tan magnitud como la que vamos a ver. O sea, va a ser históricamente obsceno. Mira, casualmente ese día, como así fue en el 2006, me puse a tomar imágenes. Y después, si quieren, se las comparto. No quise subirlas a la página de El Nombre No Importa, porque no, creo que es más comentado que expuesto, porque de todos modos no valdría mucho la pena ver tanto colorcito rojo, porque ahora Morena, que es como color guinda o café, y el PRI rojo, pues no se veía exactamente la diferencia, ¿no? Pero yo le comentaba al Toño, porque por WhatsApp nos estábamos mandando mensajes, ¿no? De cómo ves las elecciones, ¿no? Y bla, bla, bla. Y yo le comentaba, le digo, ya valió madre esto. Y me dice, no, Coyomani, ¿cómo crees? Delfina va arriba. Normalmente si así está, si así comienzan los resultados, tiene que terminar más o menos con la misma tendencia. Le digo, sí, si fuera algo normal. Pero, fui haciendo el registro cada 15 minutos porque era el tiempo que se actualizaba el PREP. Y de 3.1, que fue lo máximo que estuvo separado Delfina del Mazo. De repente ya era 2.8, 2.7, 2.9, 2.5, de repente bajó a 2.1, bajó a 1.8, bajó a 1.3, y exactamente por ahí de la 1:30 de la mañana, todavía Aristegui estaba transmitiendo en ese momento, se cruzaron los datos. Para los que alguna vez trabajamos en cuestión de datos, sabemos que esta línea recta es un falso. O sea, cuando tú ves esa tendencia tan lineal, hay un error o en el algoritmo o algo está pasando, pero es un error. O sea, no puede cruzarse así tan de repente. Y los que hemos trabajado programación sabemos que esa tendencia tan lineal no es real. O sea, porque es algo virtual. En números aleatorios, cuando se trabaja así, cuando es algo virtual, se nota esto. Pero es, aún así, tampoco probable que salga tan lineal como lo que vimos en el PREP. Y yo le dije al Toño, le digo, esto ya valió madre. Digo, esto es un fraude. Y me dice, no, Coyomani, ¿cómo crees? Hay que esperar. Digo, esto es un fraude. Y se lo dije, como a las 8:15 de la noche. Uh-huh. Y no me creyó. Cuando vio que la tendencia se iba cerrando, le digo, ya ves, cabrón. No, ¿cómo crees? Pero si dijeron las encuestas, que pues sí, güey, pero esto es un fraude. Yo aquí tengo dos preguntas. La primera es un poco más sencilla. ¿Por qué necesitas un algoritmo para contar votos de a uno por uno? Porque, o sea, bueno, ¿por qué? Primero, se supone que el voto es individual. O sea, vámonos por lo más básico. Entonces, solamente es contar. Aquí el detalle es de que meten a supuestos científicos que yo no sé de dónde meten lo técnico con lo científico. A mí se me hace, bueno, con todo respeto a los estadistas, yo no creo que sea de todo una ciencia, ¿no? O sea, es algo técnico, es algo matemático, pero todavía dirías, bueno, las matemáticas es una ciencia, pero no creo que estén en las estadísticas. Hay más cosas, ¿no?, que en la pura estadística. La estadística es como la psicología con la filosofía, ¿no? Algo así. Pero tiene que ser así por cuestiones pragmáticas. Pero esto que hacen los estadistas de poner a la ciencia como pretexto para predecir, se me hace absurdo. Uh-huh. Entonces, yo no le creería. O sea, este instrumento del PREP se hizo supuestamente para dar certidumbre a los partidos, a las personas, de cómo va la tendencia, ¿no?, del voto. Uh-huh. Pero nunca le he creído, porque en todas nunca se ha visto un comportamiento normal. Deja de si debe de ser o sea, no. Siempre es una simulación. Siempre. Entonces, digo, carajo, con tantos candados que ya hay hoy en día, sabe que, a ver, tiene su número del IFE, tiene su CURP, tiene no sé qué tan, tenemos tantos RFC, no sé. Va a meter eso como claves, va a haber una página, usted lo va a meter, y aparte usted va a hacer no sé qué otra cosa con un número que le vamos a mandar a su celular o a un correo electrónico, o no sé. Usted va a votar ahí en ese mismo momento, en ese correo le va a ser asignado un número, y usted va a votar y ese número tiene que aparecer allí con su nombre. O sea, ¿por qué seguimos haciéndolo a la antigüita? Que eso alimenta pues a estos cuates que siembran papeles. O sea, contaban hojas sin doblar, hojas sin tachadura, hojas, o sea, ha sido más evidente. Y el INE no hace nada. Y la segunda pregunta: esto que pasó de las elecciones, porque seguramente, ¿no?, o sea, indica que los votos del PRI estaban falseados, pero indica que entonces falsearon los votos de Delfina, o eran reales. ¿Cómo? Yo digo que eran reales los votos de Delfina. A ver, aquí sucede un fenómeno. No sé si lo viste en internet. Que por cierto fue un economista. Y se me fue ahorita su. O sea, Pida Vergara, pero ahorita me acuerdo de su nombre. Bueno, es su segundo apellido. Lo conocen por el primero, que empieza con V. Ahorita me acuerdo. Pero él mencionaba: ya hice toda la captura. Y yo tengo esa captura, o sea, del PREP. Hice esa tarea también ese día. Todos los 45 distritos, en todos, contabilizado el PAN, bien. Contabilizado el PRD, bien. Contabilizado Morena, bien. Todo bien. Pero el PRI, casualmente, en algunos distritos tenía 3,000 votos más, 1,000 votos más, 4,000 votos más, 5,000 votos más. Y tú decías, oye, esto ya, o sea, aparte de la tendencia lineal, ya esa sumatoria básica que se, o sea, y que todavía te diga el IEM o el INE, no hay ningún error. Oye, o sea, ¿a qué estamos jugando? Ese instituto de electoral ha servido para dos cosas desde siempre. Pero bueno, a lo que voy con esto es, ¿por qué preguntaba que si estos votos eran de verdad los de Delfina o no? La pregunta es, entonces, ¿lo que pasa en el Estado de México es realmente culpa de la gente? O sea, ¿pudo haberlo evitado la gente? ¿Realmente pudo evitarlo? A lo que voy con esto es, estaba claro que iban a hacer un fraude los del PRI, estaba clarísimo. Sí. La pregunta es, si la gente realmente hubiera o votado por otra persona, ¿no?, o no votado por el PRI, o no votado, abstenerse o... No, yo creo que abstenerse hubiera sido más peligroso. Pero supongamos que si hubiera la gente votado por Delfina, unánimemente, en un mundo idílico, si hubiera votado la gran mayoría, si aplastante, por la Delfina, ¿esto se hubiera evitado? pensar, lo que voy es, este gobierno que va a tener el Estado de México, ¿se lo ganó la gente por votar por él? ¿O por no hacer algo con respecto a eso? ¿O realmente son víctimas también? Yo me inclino porque no son víctimas. Porque esas cajitas felices de este güey, porque las tarjetas, ¿no?, que decían del salario a las mamás, etcétera de cosas. Todas esas cosas no son garantía, o no deberían de ser garantía, de que una gente va a votar por ti si tú le das unos colores y un frutzi. Y si la gente está yendo a votar por unos colores y por un frutzi y por una tarjetita que dice que te van a pagar dinero porque eres madre de casa y porque, según ahí decía, ¿no?, porque se lo merecen. Yo no digo que no. Pero que tengas esa... No hay otra palabra, es ser agachón. Ser agachón. Es el mismo problema que se viene acarreando desde la conquista de México. Ese agachonismo, ese sentimiento de derrota y de subyugación, algo más grande. Si ese es el caso, entonces, y si ese gobierno que van a tener se lo ganaron por esas acciones, entonces ya nos llevó el payaso para el 2018, porque realmente no se merece la gente otra cosa mejor. Mira, es algo más complejo de si son víctimas o no, porque estas tácticas ya las viene haciendo el PRI desde hace mucho tiempo. Me voy a quemar. Mira, Maris, si yo te doy 100 pesos y te digo, o sea, yo por darte 100 pesos votarías por mí. Eso no debería ser garantía, simple y sencillamente. O sea, si tú estás viendo... O sea, yo una vez, y esto es real. Una vez un compañero de la prepa, imagínate, íbamos en la prepa. Este güey ya era adulto, ya tenía su IFE, yo todavía no, ¿no? Iban a hacer las elecciones de algo, no me acuerdo de qué. Y entonces, platicando, él me dijo, es que si a mí me dan una despensa, yo voto por esa persona. Y yo le dije, ¿pero por qué? O sea, eso no te obliga. No, pues sí, pero es que ya me la dio, tengo que votar por él. Esa razón de por qué, esa es la que quiero saber. O sea, si ese por qué es una razón así hueca de que porque ya me lo dieron y ya tengo ese compromiso, al demonio, este país no se merece una cosa mejor. Y se merece lo peor. Y se merece más violencia en el Estado de México. Y se merecen más feminicidios. Y se merecen más terror. Y se merecen más pobreza. Y se merecen más desgracias. Y se merecen más aplastamiento. Y se merecen todo. Si esa es la respuesta que dan las personas cuando dicen eso, para mí no tienen excusa. Ni la ignorancia es excusa, ni el honor es excusa, ni nada es excusa para eso. Mira, voy a contar una anécdota y bueno, para hilarlo. Ahorita mencionas, bueno, es que esa lógica es la lógica que tenemos gracias al sistema educativo en el que estamos y que algunos, afortunadamente, pues no nos quedamos, ¿no?, con esa lógica que hace un rato mencionabas, ¿no? Tan lineal, ¿no? O sea, tan raciocinamente correcta, ¿no? Porque, o sea, pues, si lo vemos por la cuestión lógica, es de, pues, si me dio algo, yo se lo tengo que devolver, ¿no? Entonces sí caería en la lógica y pues dirías, ¿no?, pues es una cuestión de lealtad, ¿no? O sea, lo que yo luego discuto con muchas personas de la responsabilidad y la obligación, ¿no? ¿Hasta qué punto eres responsable y hasta qué punto es tu obligación, ¿no? Y cómo confundes estas dos. Pero bueno, esa es otra historia. Hablaremos después de eso. Hace unos años, cuando pelearon la gubernatura, en ese entonces, Zavala, Moreno Valle, ¿quién más estaban? Bueno, los demás no, PRD no existe en Puebla y pues Morena creo que apenas estaba iniciando. Por cuestiones económicas, pues tuve que entrarle algo así de ir a convencer a la gente, ¿no?, a votar por un partido, no voy a decir cuál. Pero esta táctica de la credencial se usó en ese entonces. Bueno, ya sabrán de qué partido estoy hablando. Pero la gente sí está consciente porque los reclamos eran de uno por uno, o sea, con esas encuestas. Aquí el detalle es que la gente sabe por quién no votar, pero yo creo que también hay una amenaza, porque no es nada más el PRI. También hay otros sectores, otros grupos, otras influencias grupales, otros líderes, otros movimientos que obligan, por una parte, a la sociedad, ¿no?, a hacer algo que a veces no quieren. La desinformación por esta cuestión educativa y los que trabajan como parte de ese sistema burocrático que también... pues dices, no, pues si no voto, pues pierdo mi chamba, ¿no? O si cuestión social, si no voto, pierdo pues mi lanita, ¿no? Con la cuestión de Prospera. Y es que no lo estoy diciendo yo, fue un consejero del IEM que le dijo a Morena apenas, o sea, eso es desde apenas. Ya bájenle, ¿no? O sea, ya ganó el PRI, ya, ¿para qué le mueven? ¿O qué, le quieren quitar a la gente los beneficios de los programas sociales de un día para otro? ¿O qué? O sea, ya para que uno que debería de estar ahí como imparcial tenga ese pensamiento, imagínate todos los demás. O sea, porque es el reflejo de su comunidad, de los que viven en el Estado de México. Es tanta la pobreza que por nada... pues dices, bueno, pues órale, ¿no? Y lo hemos visto, son los más acarreados para el 15 de septiembre, son los más acarreados para muchas cosas. No son víctimas, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero entonces, ¿cómo le hacemos como sociedad para no caer en esta misma de trampa que ya no lo sabemos todos? No es ingenuidad tampoco, o sea, tampoco yo decía, es ingenuidad, no, tampoco. Créeme que estoy buscando qué es lo que hace que, y tú lo mencionaste ahorita muy bien, es una cuestión de no dejar en el pasado esta cuestión de haber sido conquistados. Y es una discusión que nació desde, yo creo que desde los años 60, en el que la opresión de este mismo PRI que conocemos hoy fue todavía aún peor que la que estamos viviendo ahora. Y no hemos hecho nada. No hemos hecho nada. ¿Por qué? Porque seguimos siendo, pues, burritos o caballitos que estamos entrenados para cumplir. O sea, lo que mencionamos de la UAP, ¿no? O sea, somos gente competente y nada más. Haz lo que te toca, no te quejes, no hagas otra cosa, no te enteres de nada. Cuando yo te diga votas, votas y se acabó. Y ya, o sea, y ya. Yo lo que iba a agregar es que tú dijiste, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto como sociedad? Y yo creo que ahí está el problema. La sociedad es una cosa y el progreso es otra, o sea... Ah, claro. Normalmente uno piensa que, ¿no? Eso es algo que se menciona mucho, ¿no? Tenemos que cambiar la forma de pensar, tenemos que actuar diferente, tenemos que hacer, tenemos, como hablando como un colectivo, que todos nos tenemos que llevar mejor, todos no sé qué. Y a la par de ese discurso está el otro que dice, ok, no te puedes separar de esa cuestión, pero primero empieza cambiando tú individualmente. ¿A qué voy con esto? Con lo que tú decías, ¿no? Que estamos como muy adiestrados a esta cuestión de obedece y esto. Yo no creo que sea más bien así como de haz tu parte y ya. Más bien es de obedece y ya. O sea, cuando a ti te dan una cajita de esas con colores y un frutzi, no te estás comprometiendo, estás obedeciendo. Porque una... O sea... Y a lo que voy es esto, ¿no? O sea... Como colectivo, eso no es una cuestión colectiva, sino es individual. O sea, ese es el gran truco. esa cajita no se la dan a la colonia entera, te la dan a ti. El partido te lo da a ti. Uh-huh. Sí, entonces, bueno, ya no quiero hablar más de esto porque... Mira, nada más voy a cerrar con... Si es de no. Voy a cerrar nada más con una frase. O sea, y yo creo que ese es el éxito por el cual en menos de una década Morena le está pisando los talones al PRI. Y está en su eslogan. ¿Qué dice su eslogan? Morena, la esperanza de México. Nosotros vivimos en la esperanza desde los primeros frailes o sacerdotes, o no sé cómo llamarles, que vinieron aquí a evangelizar de manera muy violenta a pues, los, ahora sí que los que mal hemos dicho indígenas, ¿no? Entonces, desde ese momento, con la creación de la Virgen de Guadalupe, de muchos santos y otros, bueno, vamos a hablar de arquetipos, pues vivimos en esa esperanza. Yo creo que es por eso que Morena, aparte de que sus siglas forman otro arquetipo interesante, está pisándole los talones al PRI. Yo creo que eso fue algo bien inteligente, pero no resuelve el problema. Al contrario, si es que llega a estar en el poder, yo creo que va a perpetuarlo, porque es la única manera de mantenerse allí. Entonces, no, o sea, si lo vemos desde ese punto, ni siquiera Morena es opción de cambio para este país. No puede ser una opción de cambio desde el inicio en el que está inserta en el mismo sistema. Ya. Sí. Ahí. Exacto. O sea, ese es el gran problema de Morena. O sea, yo estoy consciente, yo votaría por Morena. Yo he votado por Morena. Pero sí. Ese es el problema. O sea, y bien lo sabemos desde la psicología, ¿no? Sistémica. Si quieres solucionar algo, no lo puedes solucionar con más de lo mismo. Y el discurso de Morena implícito para la gente que no sabe cuál es la verdadera solución de Morena es esta, ¿no? Como tú dices, la esperanza de México es que el gobierno reaccione y que el gobierno trabaje y que el gobierno arregle las cosas. Esa es la esperanza de México. Uh-huh. ¿Sí? Y ese es el problema. Si se sigue con ese discurso, o si se malentiende o si se malinterpreta, va a valer para dos cosas que gane Morena, porque en 6 años no se va a hacer nada y va a regresar el PRI por otros 150 años más. Entonces, ese es el problema. Que por eso te decía, ¿no? Esta esperanza de México no debe de ser como sociedad, como parte del gobierno, sino como una cuestión individual que a la gente le cuesta mucho entender, o no sé. Y por eso te digo, si de verdad no le cuesta entender, ¿por qué? Y eso también lo sabemos desde la psicología. ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no puede? ¿O porque no sabe? Si no quiere, entonces es su culpa lo que está pasando, y es realmente es una justicia lo que les pase. Por eso decía, si la gente no quiere cambiar en el Estado de México, es justo que haya más problemas y más violencia y más muertes ahí. Si la gente no sabe, yo creo que en estas épocas no hay realmente una justificación de que la gente diga, no, no sé, ya no, porque si está en los pueblitos hay Dish y hay internet y hay teléfonos más grandes que mi cara, no hay una excusa para que digan no sé. Y la otra, si no puede, entonces ahí sí, creo yo. Ahí se les enseña, se les dice y se les explica, ¿no? Y ya tendríamos como un arbolito, ¿no? Ya puede, entonces, ¿qué? ¿No quiere o no sabe? Y otra vez. Pero solamente una de esas tres cosas es una verdadera solución. Y las otras dos indican que se merece la gente lo que tenga. Y a lo mejor eso yo creo que es lo que falta. Que alguien, a lo mejor con más alcance que nuestro podcast, les diga, te mereces lo que tienes. Yo creo... Porque ningún... Ajá. Nada más. No, yo ahorita mencionas algo que pensé en la semana. Creo que estamos regresando a algo que nos va a permitir empezar a reaccionar, como lo fue la radio en sus inicios. Y que de ahí se mantuvo por muchos años, que es la radio comunitaria, que el PRI desapareció en ese sexenio. con la reforma a las telecomunicaciones. Y de manera muy violenta. Ya, ya desapareció. Y de manera, exacto, de manera, o sea, ya no existe. Y apenas en estos días le dieron en la cabeza a una locutora de Guerrero. Uh-huh. Disculpa ahorita por no acordarme de su nombre, pero ahorita me acaba de llegar el flachazo de la noticia. Y le dieron un disparo en el pecho y en la boca. Y ahorita está agonizando en un hospital. ¿Por qué? Porque, bueno, si se segmenta la información, si no hay control en la información, eso es lo que a ellos no les conviene. Con internet, ahorita decías, no, pues algo que sea más importante o que tenga más alcance con que nuestro podcast. Créeme que esa diversificación, mientras tengamos esta línea de pensamiento, ya la hicimos, y si somos más, mucho mejor, porque vamos a llegar a pequeños segmentos de la sociedad que en suma ya va a ser otra cosa. Y ya no va a ser ya Televisa, ya no va a ser TV Azteca, porque ya prácticamente tampoco existen. Entonces, yo creo que estamos en una etapa, yo creo que muy buena de haber iniciado, por ejemplo, este podcast, de los que ahora se dicen influencers. Ojalá tomen una posición ya totalmente distinta en base a lo que está sucediendo, no a lo que se imagina, no a esta cuestión de la imagen, del supuesto, de la simulación, de miren, yo viajo, miren, yo tomo esto, miren, el ser rebelde es decir pendejada y media y ser fresón y emborracharse y no hacer ni madres, ¿no? No, sino realmente, como lo que hacemos aquí, pues discutir el tema, diría el Toño, ¿no? Analizarlo, tener conciencia de dónde estamos, porque si no nos quitamos esta herencia de ser siempre el conquistado, México va a seguir siendo lo que es, un paraíso en cuestión natural, pero en cuestión, pues disculpen la expresión, pero pues pobres desde la mano de obra, ¿no? O sea, no. Yo lo que pienso es que, por ejemplo, en el caso de los gringos, ¿no? Con esta, creo que ya lo tratamos una vez en el tema de los millennials por ahí. Sí. Apenas ahorita les está llegando, les está cayendo el 20 de que la generación millennial, llámese los que ahorita tienen 18 a 30 años. Uh-huh. Son la generación que la va a tener, pero cabrón. O sea, somos tú y yo, uh-huh, los que la vamos a tener, pero perro. Y los que le siguen, no, olvídate. Somos la primera generación que va a tener así. O sea, si tú tienes una casa en la que caerte muerto, así, escriturada y todo, ya la hiciste. Pero no vas a tener jubilación, no vas a tener seguro social, no vas a tener prestaciones, no vas a tener muchas cosas, ¿no? Ah, entérate de algo ahorita. Apenas que mencionas eso. Nada más así, perdón, paréntesis. Ya sabes que jurídicamente tú puedes hipotecar tu casa al banco para tener una tercera edad, supuestamente dicen ellos, pues con dignidad. O sea, ya no vas a tener ni dónde morirte. Porque antes de que te mueras ya te quitó el banco la casa. Sácatelas. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, apenas a los gringos les está cayendo el 20 de que esa generación la va a tener a la chingada. Aquí en México todavía no pasa. Todavía no pasa. Generalmente las modas gringas tardan en llegar a México como 1 o 2 años. Uh-huh. Que más o menos va a ser el tiempo de elecciones. Ojalá. Sí. Y si pase así. Porque si no, o sea, los que van a definir las elecciones realmente el año que viene son las personas jóvenes. Yo espero realmente. Porque, o sea, va a estar muy reñido, ¿no? Porque la población joven con la población vieja, entre comillas, pues está, digamos, entre comillas, balanceada. Porque votan más los ancianos, a pesar de que son menos, pero los jóvenes votan menos, a pesar de que son más. Entonces, yo espero que eso cambie, ¿no? Pues es un aviso a los que tengan hoy 17 años, de que si realmente quieren algo diferente para su vejez, si es porque muchos, yo creo que ni siquiera ven eso, ya es tan inmediato todo que piensan como los narcos, ¿no? Disfrutar lo inmediato y ya valerle madre pues lo demás, porque pues ya a lo mejor ni van a llegar, ¿no? Pues por si las dudas, cabrón, pues vele viendo, ¿no? Por quién no votar. Deja de por quién votar, porque no hay nadie. Por lo menos por quién no votar. Y que se haga unísono, porque ahorita lo que está haciendo el PRD y el PAN, ya ahorita declarándose como amiguitos, ¿no? Para irse a las elecciones del 2018, es una trampa. Y es un esclarecimiento de cómo está el juego. O sea, mira, simple y sencillo, va a haber un candidato del PRI, va a haber un candidato del PAN, va a haber un candidato del PRD, va a haber un candidato de algún, como nueva alianza, como el Cuadri, va a haber el de Morena y ya, con 5. Y esos 5 van a dividir el voto perfectamente. Y ese es el problema también. Yo nada más les digo una cosa, si van por nueva alianza, no vale su voto, porque por su cuestión histórica, no vale. O sea, nada más vean la historia de Nueva Alianza con Movimiento Ciudadano, lo mismo. El Verde Ecologista, igual. Ahorita, ¿cómo es posible? O sea, eso es ilógico, que un ultraderecha como el PAN vaya a hacer alianza con un ultraizquierda, entre comillas, o es por lo menos izquierda como el PRD. O sea, si tenemos tantitita, bueno, pongamos de centro, ¿no?, información de cómo fueron supuestamente hechos los partidos en los años 70, 80, era impensable ver esto. O sea, ya estamos en un absurdo. Entonces, ahorita la pelea es Morena, PRI y una candidata indígena. No quiero decir la palabra, pero es que, bueno, así se han autodenominado. Que quién sabe qué pase, ¿eh? Es una variable que hay que estudiar. Va a ser otro. Nada. Eso, o sea, yo no digo que esté mal que sea una candidata indígena, pero es lo mismo. ¿Crees? O sea, las elecciones de 2012 fueron, es que es una candidata mujer, ¿no? Con Josefina Vázquez Mota. Ahorita es lo mismo. Es que es una candidata indígena. Da lo mismo que sea hombre o mujer, da lo mismo que sea indígena. Van a usarlo para eso. Sí, yo no digo que esta persona no tenga buenas o malas intenciones, pero lo van a usar para eso. Para el, mira, entonces vota por ahí. Ya, su milloncito de votos. Ok, pero por lo menos muchos que se han autodenominado como indígenas en el INEGI no van a votar. Ahora que tienen a alguien que representen, que sería más o menos un 35-38% del país, pues le va a poder competir a un Morena que tiene ese mismo porcentaje, a un PRI que ya está disminuyendo y todos los demás que ya no existen. Entonces, si lo vemos por cuestión de porcentajes, es interesante la propuesta. Y creo que, bueno, porque está siendo apoyado por el EZLN, yo creo que fue en el momento idóneo el hacerlo ahora. Y si has visto sus asambleas, muchos filósofos, antropólogos, no les entenderían ni madres, porque están documentándose, están estudiando, están... Es más, deberían de dar clases en la universidad de lo que están analizando en sus asambleas. Entonces, yo no descartaría la posibilidad. Pero bueno, vámonos con la última canción y ya para despedirnos, ¿no? Porque ya nos pasamos, creo. Sí. Vamos con la última canción y los arquetipos los vamos a revisar. ¿Mande? Yo creo que los arquetipos los vamos a revisar la semana que viene. Porque ya van saliendo, te digo, salen automáticamente con todo esto, ¿no? Pues vámonos con esta. Bueno, me pediste los Beatles, vamos a escuchar a los Beatles y ahorita regresamos para despedirnos. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start. por cuestiones de tiempo, cortamos la canción. Ah, qué cosas. Pues nos despedimos. ¿Algo que quieras agregar antes de irnos? Qué bueno que ya regresamos. Pues no. Aparte. Ya, no manches. Por lo menos un rato más ya vamos a estar. No, de aquí a que por lo menos, mira, ya estoy de vacaciones de aquí hasta agosto. Y entro a clases, entonces probablemente como por septiembre, octubre, hagamos ya una pausa. Uh-huh. Hasta diciembre, ¿no? Sí. A ver qué tal. Que yo creo que tus tiempos se van a adecuar mucho a los tiempos como se van a ir dando, ¿no? En cuestiones sociales, políticas, educativas. El podcast como que va agarrando esa línea, ¿no? Y me está gustando. Pues ¿no? Sí, esperemos que ahora sí. Bueno, que de por sí, ¿no? Hemos estado como en periodos de 3 meses. ¿No? Entonces, igual ahorita, unos 3-4 meses, ¿no? Que no estaría mal. Y no sé si es mala idea, ves que ya te había comentado lo de YouTube. Uh-huh. Subirlo por segmentitos, ¿no? De ves que son 15 minutos, ahorita que nos echamos más de media hora. Yo creo que están bien, ¿no? Como para irlo subiendo. Nada más los puros diálogos, ¿no? Uh-huh. Vamos a empezar a hacer eso y para los que no nos han escuchado desde diciembre que empezamos, ¿no? Del año pasado, pues los van a empezar a escuchar. Pero bueno, recuperar algunos de ahí. Por videos, vamos a ver qué ha cambiado desde entonces, que no creo que ha sido mucho, ¿eh? Siguen siendo actuales nuestros comentarios. Ah, pues ya nos vamos. Órale, pues. Saludos. Ari, saludotes. Es de quien me acuerdo más, que nos ha dicho cuando el podcast de El Nombre No Importa, pues ya estuvo, ¿no? Que nos va a criticar, paz, madre. Ahorita, después te paso sus críticas. Que sí, vale, pues. Es interesante lo que dice. Ya saben, escríbanos a nuestra cuenta de Facebook, El Nombre No Importa. Y pues ya no tienes Instagram, ¿verdad? No, todavía no. Ahí. Bueno, ahí apúntenme a Roberto Coyomani en Twitter, que lo que publico ahí sale en la página, entonces es casi lo mismo. Nos escuchamos hasta la próxima. ¿Qué vamos a escuchar, Vladimir, para despedirnos? Pues es que me la pones difícil. Yo iba a poner algo así como más deprimente, pero pusiste algo muy muy alentador. Sí. Entonces, esta no tiene nada que ver. Entonces, de Coheed and Cambria, se llama Here We Are Juggernaut. Entonces, para terminar con Poncho. Dale, pues ahora sí, nos vemos, Vladimir. A descansar. Vale, nos vemos.